quien he visto tantas noches embriagado entre unos cuantos parroquianos, siendo escarnio de esos hombres inhumanos que se rieron sin fijarse en tu aflicción. Viejo curda, quien he visto tantas noches con un vaso entre tus manos temblorosas, meditando, sabe Dios, qué tristes cosas que agobiaban a tu pobre corazón. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigía? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no acallaban tu dolor. Viejo curda, sin quererlo yo he sabido esa causa por la cual te emborrachaba. Vieja pena que ambicioso la ocultaba y que nunca la quisiste divulgar. Era un nombre pronunciado con acento de cariño que jamás hube escuchado. Y dijiste, vieja mía, me has dejado, pero nunca tu recuerdo de olvidar. ¿Cuántas veces fuiste risa de los traviesos pebetes por los tantos firuletes que tu equilibrio exigía? Y en vez de insultar tus labios por las burlas sonreía, mientras que las alegrías no ocultaban tu dolor. Y aquí escuchamos Viejo Curda, con guitarras de Guillermo Barbieri, José Ricardo, con música y letra de Guillermo Barbieri y José Grandis, en la voz de Carlos Gardel. Hombres inhumanos que se rieron sin fijarse en tu aflicción. Viejo curda, quien he visto tantas. Muy buenos días. En este miércoles 15 de noviembre de 2023. Bueno, aquí arrancando la Biblia y el calefón, esa frase tan recordada que hizo Enrique Santos de Yépolo en el tango Cambalache. Este tango Viejo Curda, donde cuenta la historia de ese señor ya mayor, medio curdeli, borrachuzo, pero que siempre largaba alegrías, nunca tenía ese mal carácter arraigado que a veces agarra a los curdelas, en la interpretación única de Carlos Gardel. Bueno, acá estamos arrancando un miércoles fresquito, no frío, hay sol, nos acompaña un solcito muy bonito, no hay viento. Qué otoño extraño. Extraño como un pato en el Manzanares, diría Joaquín Sabina. Bueno, vamos a arrancar con un tanguito un poquito más. Mira, de qué lindo cantar, por Dios. Vamos a arrancar con un tanguito de la década del 50, 1956 para ser exactos. Un tango cortito, pero muy, muy directo. Con la genia de Tita Merelo, la orquesta de Francisco Canaro, vamos a arrancar con Niño Bien, en esta historia donde cuentan un niño bien, pretencioso y engrupido, que por tener guita iba todo. Vamos a escuchar Tita Merelo, Niño Bien. Pretencioso y engrupido, que tenés berretín de figurar. Niño bien, te llevas dos apellidos y que usás de escritorio el Richmond Bar. Van vanidoso, la vas de distinguido y siempre hablas de la estancia de papá. Mientras tu viejo para ganarse el puchero todos los días sale a vender faina. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un titín? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la diaba de gomina. Te crees que sos un rana y sos un pobre quien. Niño bien que naciste en el suburbio de un burín alumbrado a querosín, que tenés pedigré bastante turbio y decís que sos de familia bien. No notas que estás mostrando la hilacha y al caminar con tu aire triunfador se ve bien claro que tenés mucha clase para lucirla detrás de un mostrador. ¿Vos te crees que porque hablas de ti fumas tabaco inglés, usas guantes caquí y te cortas la patilla a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usas la corbata carmín y allá en el Chantecler las vas de bailarín y te mandas la diaba de gomina? ¿Te crees que sos un rana y sos un pobre gil? Qué grande la Tita Merelo en el tango Niño Bien. ¿Vos te crees que porque hablas de ti, es buenísimo, fumás tabaco inglés, paseas por Sarandí y te cortás la patilla a los Rodolfo, sos un fifí? Porque usás la corbata carmín y allá en el Chantecler la vas de bailarín y te mandás la viaba de gomina, te crees que sos un rana y sos un pobre gil. Es buenísimo. Es la verdad que, claro, hablas de ti. La patilla a lo Rodolfo, Rodolfo Valentino, así un poco a lo... Qué grande la Tita. Única. Decía, vamos a hacernos el Papa Nicolau. Porque ella tuvo un problema ahí de... Creo que no sé si llegó a tener cáncer de ovario, allá por la época del 70, por ahí. Y entonces siempre recomendaba, cada vez que le hacía una entrevista a todas las mujeres, le decía, chicas, vayan y háganse el Papa Nicolau, que era la revisión ginecóloga. Lo que pasa es que en aquella época no se decía, ¿viste? Era como, ah, no, bancátela y no digamos nada. Pero a Tita Merelo ya en el 60, 70, pa'lante. Sin ningún drama. Una genia. Busquen, si no saben mucho de Tita, busquen cositas, que es súper interesante su vida. Y su vida artística y su vida personal también, porque sufrió mucho en su infancia. Y consiguió ser una gran cantora, una gran artista de teatro, de cine. Y una personalidad muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires y en toda Argentina. Y ahora vamos a arrancar o a seguir con Rodolfo Biaggi, Carlos Acuña, grabado en 1944 con el tango Tu Voz. Partir sin sollozar, hago mi llanto, la emoción que sentí al separarnos. Presentí la angustia de la ausencia, tuve mucho miedo de estar solo. Qué triste ver partir a quien se sabe amar, pensando que tal vez nunca sabremos su regreso. Te miré partir sin sollozar, hago mi llanto, la emoción, le dije adiós y me alejé. Oh, trajo tanta ensoñación a mi vida ya sin luz, que creí que nunca, nunca marcharías de mi lado. No fue el miedo de perderte que me dio tanta tristeza. Tu voz es tu voz que ya jamás a mi lado escucharé, conjugando el verbo amar. Y aquí escuchamos Tu Voz, este hermoso tango grabado en el 44 con la orquesta de Rodolfo Biaggi y la voz de Ernesto, Carlos Ernesto Di Loreto. Di Loreto, nacido en Buenos Aires el 4 de noviembre de 1915 y falleció en Buenos Aires el 19 de febrero de 1999, más conocido como Carlos Acuña, cantor, compositor argentino que desarrolló una importante carrera en España, donde fue considerado el otro Gardel. Actuó con Rodolfo Biaggi, Mariano Mores, entre otras orquestas, y destacó como solista recorriendo 36 países. Compuso 250 temas. Aprendió música y canto con el ex tenor del Teatro Colón, Eduardo Bonesi, en aquellas épocas, y que también fue profesor de Gardel. Era muy gardeliano en su forma de cantar, Carlos Acuña, muy famoso acá en esa época. Claro, ya hasta los 80 se habrá estado, hasta los 80 ha estado viviendo en España. Una voz potente y mucho caudal, Carlos Acuña. Vamos a meter ahora un tanguito que siempre me gustó. Como siempre digo, el Tata Florial Ruiz, cantor de cantores, en la época de la etapa de Pichuco, Aníbal Troilo, donde grabaron este tango en 1945, el tango Equipaje. Mucho llevo y más lo quiero, ya completa mi equipaje, dice. Completan mi equipaje un amor color de cielo y un rencor color de sangre, un sobrante de ternura que no tuvo en quien quedarse y un dolor que por constante no me quiso abandonar. Ya es muy pesado para quien no tiene ni un canto a mí, que achique pena, ni una sonrisa que la tarde espere, ni una esperanza de llegar de vuelta. Sería más fácil caminar si en mi equipaje llevara un resto de ilusión, un sueño, pero tus manos sin piedad rompieron todos los sueños de mi corazón. Thank you.

única, como siempre. Mi amor, te confesé sin ver qué más llamaba tu interés aquel vals. Por eso y mi canción va a su mismo compás. Te lloro como un bien que ya jamás traerá mi corazón su baile. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Falena de solo corazón también, su solo de ilusión quemó tenaz, girando en aquel vals de Chopin. Borracho de pasión y ciego de querer, se lanza tu atracción sin ver qué más, que un alma en ti mujer no hay un par. Fue como un loco volar de falena con giros y vueltas en torno al fanal que nos deslumbra y nos llena de un dulce mareo sutil y fatal. Junto a mi pecho tu seno, los dos corazones latiendo a la par, fijo, impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la efímera coda que al vals se ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano y mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar. Y aquí escuchamos este hermoso vals de Charlo, Carlos de la Riestra, Carlos Pérez de la Riestra. Se puso de la Riestra para tener como doble apellido. Era muy pituco, Charlo. Una pinta, dicen que iba con un high life, siempre vestido muy elegante. Llegó al barrio de Flores, de no me acuerdo qué provincia, y claro, en un barrio sumerío, con gente más dura, y lo veían todos por la calle, súper elegante. Y medio, ¿no?, que se burlaban, pero bueno. Hasta que un día en el teatro de ahí, el tipo entró, el tipo cantaba, tocaba piano, guitarra, actuaba bien, tenía pinta, copó el barrio. Lo amaban después todos ahí. Y bueno, o sos bueno, sos bueno. Las cosas como son. Si sos bueno, sos bueno. Y lo bueno es que salga. Si no, viste... Vamos a escuchar otra vez al Tata Ferial Ruiz con Pichuco Troilo, 1945, para hacer un tercer vals, Llorarás, Llorarás. Thank you.

de la voz de oro del tango, como aquel locutor de radio de 1945 le puso al gran Altano, que nació en Italia, Alberto Marino. Y ahora seguimos con Antonio Bonavena, aquel gran director de orquesta grabado allá en 1931, que era el tío de Ringo Bonavena, aquel gran boxeador del peso pesado argentino, hincha de Huracán, que tuvo esa pelea con Mohamed Ali y fue uno de los que lo hizo arrodillarse en la lona. Le ganó al final Ali en el último round, pero eso fue como un Rocky, pero de los nuestros. El Ringo Bonavena, que le pegaron un tiro por Estados Unidos en el medio del pecho. Andá a saber en qué estaría metido el tipo allá. Era buen tipo, se comentaba. Entonces vamos a someter Callecita de Bransen. Bransen es una localidad del Gran Buenos Aires, allá en mi city, que la semana que viene estaré por allá. Callecita de Bransen. Cuando un elegante los calzó de cruz y te dieron luz entre las patotas bravas, allá por el año 900, esquina porteña, vos hiciste escuela en una melange de caña infis. Pase inglés y monte bajará quiniela, burdelas de caña y loca de feliz. El Odeón se manda a la Real Academia, rebotando tangos el Rosal Pigal, y se juega el resto la doliente anemia, espera el Tarambía para su arrabal. De Esmeralda Norte pa'l lado de Retiro, Montparma se viene al caer la oración. Es la francesita que con un suspiro nos vendan en grupo de su corazón. Glosa en poema Carlos de la Púa y Pascual Concursi fue tu amigo fiel. En tu esquina criolla cualquier cacatúa sueña con la pinta de Carlos Gardel. Y aquí escuchamos al maestro Osvaldo Pugliese con su primer cantor prácticamente allá por el año 41, con esta grabación de Corrientes y Esmeralda. Corrientes y Esmeralda es un cruce de la avenida Corrientes de Buenos Aires, justo en la esquina del Obelisco, pleno microcentro de la ciudad, y Esmeralda es una para abajo después del Obelisco, una o dos. Y ahí era como un punto de encuentro, es como decir aquí en Gijón, quedemos en Pelayo, o en Madrid, quedemos en la Puerta del Sol, pongámosle, un punto de referencia por donde la gente quedaba, en la década del 20 y del 30. Por eso comentan ahí... Amainaron guapos junto a tus ochavas cuando un compadrito lo calzó de cross. Ese compadrito era Jorge Newbery, que era un primer aviador que cruzó, no sé, por América, por ahí, donde uno de los aeropuertos de Buenos Aires se llama Jorge Newbery. Y dicen que él iba caminando justo por Corrientes y Esmeralda y había unos guapos, unos matones, por así decirle. Y por eso la letra empieza diciendo, amainaron guapos junto a tus ochavas, que los guapos se achicaron, cuando un compadrito, Jorge Newbery, los calzó de cross. Le metió una trompada a uno de ellos y todos los demás se achicaron. Jorge Newbery, que era un capo de la hinchada de Huracán, del club de fútbol de Buenos Aires, donde él también, antes de ser el aviador, por globo, estos globos aerostáticos, viajó también, no sé qué recorrido hizo a principios del siglo pasado. Y por eso el club Huracán tiene de imagen de en su escudo el globo. Se lo pidió ahí Jorge Newbery si podía hacerlo, y como era de la hinchada, igual que Ringo Bonavena. Ringo Bonavena, que hablamos antes, era también uno de los capos de la hinchada de Huracán. Ahora vamos con Iorio, Ricardo Iorio, que falleció hace 3 semanas, che, el capo de Alma Fuerte, el capo de Hermética, y después... Allá por la década de 2010, por ahí empezó a sacar un par de discos de tango, pero con su voz de heavy metal, de metalero como nadie. Un capo, Ricardo Iorio, así que va para él este tango, esta milonga de Edmundo Rivero, El Último Viaje. En mis años de rockero, si habremos aplaugilada, si habremos aplaugilada, y en miles de trasnochadas, lluvia, viento y aguacero, si habré pechado toro fiero, si habré andado entre el guachaje, si habré rejuntado coraje para hacerle frente a la vida. Hoy mi fuerza está vencida, voy en el último viaje. Si habré juntado emociones andando de pago en pago, andando de pago en pago, Y si me habrán hecho halago de aprecio y ponderaciones, si habré juntado emociones pa' complacer al guachaje, si habré templado el cordaje del metal en la Argentina. Y hoy ni una estrella me guía vos, voy en el último viaje. Ahora eso es que solo y triste, yo que fui tan andariego, yo que fui tan andariego, de donde estoy no me muevo bien, me de luto se viste. Y si el destino me insiste que de un corchazo me ataje, diré adiós al paisanaje de mi suelo tan querido. Y pa'l rincón del olvido me iré en el último viaje. Ricardo Iorio, el último viaje de Edmundo Rivero, que paz descanse, un capo, la verdad. Si pueden investigar algo de Iorio, en su forma de pensar, en sus mensajes, en las canciones. Ahora quizás me busco una de su grupo ya de Alma Fuerte, que tiene una potencia y siempre dando mensajes, haciendo pensar a la gente, que es lo mejor que nos puede pasar. Nada de boludeces ni tonterías. Ahora vamos a meter con Loca Bohemia, un tango que está en directo sonando. Lo grabamos con María y Nico hace unos años en una milonga de Oviedo, con el tango Después. ¿O no vendrá? en el silencio de tu voz se hará un dolor de soledad. Te quitaré para venir como si llega el recuerdo, el arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena, tu silencio, angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio, sombra más fuerte que la muerte. Está perdido en el olvido, de paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos. Y aquí tenemos a Loca Bohemia, como siempre, con la energía que nos corresponde y que el tango se merece. No se puede hacer de otra forma. María al piano, Nicolás al bandoneón y quien les habla, Alejandro en la voz. Esto lo pueden encontrar también por YouTube. Si ponen después Loca Bohemia, aparecemos ahí unos cuantos videitos. Voy a mandar un abrazo a nuestro amigo Santi, que siempre estaba acompañándonos desde Buenos Aires acá al programa, pero hoy esto lleva un tiempo sin aparecer. Pero ya aparecerá ahora con el cambio de horario, que cambiamos otra vez. No se tiene que despertar a las 6 para hacer el programa este. Y nos mandó de León Gieco y Ricardo Iorio, Santi, un temita que lo voy a poner ahora mismo, porque León Gieco, un capo, todos saben, y Ricardo Iorio fue lo que escuchamos recién, así que voy a poner desde parte de Santi, que todos los recuerdan acá en la Biblia de Calefón, este tema que se llama Río Paraná, este gran río que entra por el Río La Plata, que es navegable, entran todos los barcos. Me acuerdo un día en Pontevedra, ahí en Galicia, me dice uno, si habré entrado con el barco cuando era capitán por el Río Paraná, madre mía, profundidad total, pero finito, y los barcos con una calada interesante. Vamos con el tema este, Río Paraná, Iorio y León Gieco. Bueno, como no suena nada, voy a hacer una cosa. Voy a poner en YouTube Río Paraná, Iorio, Gieco. Y acá sí va a sonar. Ahora sí, vamos a ir con Río Paraná. Ya sabía que era algo de folclore. ¡Qué hermoso el folclore argentino! Río Paraná, tu brisa fresca respirando yo estoy, y canto al verte, tal vez por suerte, cruzando el puente brazo largo. Y al ver tus costas verdes en un sinfín perderse, sentir estoy deseando lo que sienten tantos que tus márgenes habitan. Cantaba al remar en su canoa, ritmo firme el pescador. Hurga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río querido, thank you. en su canoa ritmo firme el pescador. Purga tu vientre buscando suerte como ayer, mañana o pasado. Tal vez arrastre hasta la orilla la corriente esta canción que yo te canto desde el puente. Cuando me voy a la provincia de Entre Ríos, en canción te lo digo. Paraná, río argentino. Paraná, León Gieco y Ricardo Iorio. Gracias, Santi, por este tangazo, por este folclorazo. Y ahora vamos a arrancarlo cuando llora la milonga, 1973, el maestro Osvaldo Pugliese, que en esa época, imagínense, ya el tango estaba bastante caído, porque el rock ya había entrado con repotencia en Buenos Aires, el folclore estaba terriblemente potente también en toda Argentina, y el tango, que estaba un poco arrimado encima al ser popular, al ser una música que le puede gustar a todo el mundo, los militares también agarraron al tango, porque al final al tango le gustaba al reo y al policía. Entonces esta movida fue un poco contradictoria, porque claro, los rockeros no querían saber nada con el tango porque lo estaba con los militares, pero no era culpa del tango, obviamente. Así que vamos, cuando llora la milonga, con el pedazo de orquesta de Osvaldo Pugliese. Thank you. Y aquí escuchamos al maestro Osvaldo Pugliese en este tangazo Cuando llora la milonga, un tango de 1925 por ahí. Bueno, y era, estoy acá con la visita de un colega de la radio que justo pasó por acá a hacer unas cositas y nos pusimos a charlar. Y de charla en charla le digo, pero ¿por qué no te pones del otro lado y seguimos charlando en la radio? Y obviamente que tenía una gana. Así que, Pablo Rodríguez. Pablo Fernández, perdón. Pará, vamos a ver qué micrófono tienes. A ver. Hola, Pablo. Hola. Bueno, bienvenido al mismo lugar. ¿Está bien el micro? ¿Es en el que debo hablar? Sí, yo te escucho. Bien. Entonces, pues, mira... yo, mi historia con el tango, aunque soy un rockero total, pero de chaval tocaba en orquestas de baile, y ahí en aquellos tiempos las orquestas tocábamos tangos, pasodobles, boleros, chachachas y todo esto, y el tango siempre me llamó la atención. En fin, yo tocaba la batería, y como batería no me gustaba mucho tocar tangos, porque era... Como fácil, prefería tocar sambas y cosas de estas que me permitían dar más ruido y hacer más cosas. Pero había algo en el tango que me gustaba, que era cuando estábamos tocando, vas viendo cómo la gente baila unas cosas, baila otras, y el tango siempre hacía que la gente bailara. Entonces, había que escoger el momento también ya a las últimas horas de la verbena, ya el tango tenía ya un valor añadido que no tenían el paso doble. El paso doble era para empezar y el tango era para acabar. O sea que iba con la orquesta íbamos recorriendo un río que nos llevaba hacia el abrazo, ¿no? Y poco más, o sea que ya me viene de ahí. Pero no qué sé, lindo, qué lindo. Y han hecho cosas muy bonitas como esto del abrazo. Eso, ¿no? Exactamente, justo te iba a decir eso, recorriendo un río que te llevaba al abrazo, porque el tango está considerado como el baile del abrazo, ¿viste? Así que muy muy linda esa frase, ¿eh? Bueno, sí, pues no la tenía pensada. Sí, pero vos sos locutor, che. Soy un... Sí, claro. Soy... Viví de la batería y de tocar en los bailes de los 15 años hasta los 25. Eso te voy a preguntar. ¿Tú tocabas la batería? Yo tocaba la batería, sí. Y aunque era un rockero... para mí era una frustración porque los rockeros siempre queríamos tocar rock claro. Pero cuando aquello, estoy hablando de los años 60 en España, en los pueblos donde tocábamos y tal, no querían rock, querían pasodoble, cha-cha-cha, querían para bailar agarrado y todo esto, y el rock y tal, esto era para jóvenes y nada, pero no era música de verdad, ¿no? La música de verdad era el pasodoble, la cumbia y el tango, ¿no? Y bueno, yo tocaría tantas cumbias que no te puedes hacer ni idea, ¿no? Y siempre es una cosa que he valorado, sobre todo cuando me he hecho mayor, ¿no? O sea, cuando tocaba la batería con 17 años, yo lo que quería era meter ruido, o sea, claramente. Pero luego de mayor he visto que la principal función que teníamos era que la gente se lo pasara bien. Y si se lo pasaba bien con el tango o con la cumbia o con otras cosas, pues fenomenal. Y el rock pues era una cosa que metíamos de vez en cuando también, ¿no? Y había que ir metiéndolo. Sí, sí. Y claro, lo que pasa es que cuando aquello, los que pagaban exigían música de baile, no exigían rock así, ni siquiera rock and roll inicial, ¿no? Exigían baile, o sea... Pero el tango... El tango que puse antes por Ricardo Iorio, que te comentaba, sí, que había fallecido hace poquito, él, cuando ya hace unos 80 por ahí, no, más o menos en los 90, él decía, dice, el que sabe tocar guitarra, toca heavy metal. ¿Qué va a tocar? ¿Cumbia? Si no sabe tocar, toca cumbia, dice. Bueno, sin, sin, des, sin desprotejar, sin criticar a la claro, copia, claro, ¿no? Pero... claro. La verdad es que los rockeros, la rockería es una religión especial, ¿no? Y el ritmo del rock es totalmente diferente al ritmo del tango. El ritmo del tango, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan, es para un batería es algo terriblemente fácil y que no tiene nada que ver con el principal ritmo del rock, que es tum cha, tum tum cha, tum cha, tum tum cha. Eso no hay forma de cuadrar una cosa con otra, ¿no? Entonces, cuando lo que determina sobre todo si una cosa es rock o es jazz o es tango es el ritmo. Y claro. Y es la batería y el bajo, porque a un piano, el piano al final da unas notas y es el batería y el bajo el que determina si aquello es rock y, o claro, aquello es otra cosa. Igual estoy exagerando mucho. No, mira, yo por mi parte, por ejemplo, el tango, como casi toda la música, ¿no? Son cuatro tiempos y de ahí lo van cambiando. La cuestión que en el rock, y como casi toda la música bailable, los que se acentúan son los tiempos débiles. Pero en el tango, no, se acentúan los tiempos fuertes, los tiempos, señor, de la tierra. Entonces, sí, eso ya es como que, esto lo decía un contrabajista de ahora del arranque, y él explicaba, decía, claro, el tango es una de las pocas músicas en el mundo que es una música bailable que no tiene batería. Sí. Todos los instrumentos están obligados a ser percusivos. Sí. Es decir, no hay ningún instrumento del tango que no tenga que ser percusivo. Y él daba el ejemplo, decía, ¿qué hace una batería? Te voy a poner ahora un tango para que... Dice, ¿qué hace un tipo de la batería con esta rítmica para bailar? Escúchalo. Ah, ahora sí, pará. Este sí. Decís, ah, mirá, está todo recontra remarcado. ¿A dónde la metés? Entonces, vamos a otra vez de vuelta para escuchar esa rítmica de Juan D'Arienzo, 1940. ¿Sabes lo que te digo? Una locura. Sí, sí, la verdad es que nunca, fíjate que nunca le había pensado que en el tango clásico no hay batería. No había caído yo en eso. Y, claro, claro. Pero yo, pero claro, en mi orquesta, en las que estuve, sí que tocábamos batería. Claro, y yo hacía que... pues... Ton, ton, prum, claro, pero ese es un ritmo europeo. El tango ese no tiene este ritmo, el tango argentino. Claro, claro. El tango no tiene el arrastre ese, tiene otros arrastres. Pero claro, con esta energía, ¿viste? ¿Qué hace la batería acá? Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Mira, y vamos a prestar atención a una cosa, ya que estamos hablando de esto. Este fue uno de los tangos a mí en mi infancia, mi adolescencia, cuando yo me empezó a descolocar, porque yo pensaba que las letras del tango eran más como los boleros, ¿viste? Todo romanticón, dulce y tierno. Sí. Y claro, y este habla, se llama Bien Pulenta. Bien fuerte, bien enérgico. Y él habla de que el tipo está hecho en un ambiente de muchachos calaveras. Entre mersas me enseñaron a tallar. Me he curado sin dar pifias en bulines sin carpetas. Me enseñaron a ser vivos, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches que las copas charlan mucho. Y entre tragos se deschaba lo que nunca se pensó. Yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos. Y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Esta es la letra de este tango. Vamos a escucharlo un poquito, bueno, así lo dejamos. Sí, yo de acá saqué muchos consejos para mi vida cuando tenía 15 años. Vamos a escuchar Bien Pulenta con la voz de Alberto Chahue. Estoy hecho en el ambiente de muchachos calaveras. Entre guapos y malandras me hice taura patagada. Me he jugado sin dar pilla en budines y carpetas, me enseñaron a ser vivo, muchos vivos de verdad. No me gustan los boliches, que las copas charlan mucho, y entre tragos se echaba lo que nunca se pensó. Y yo conozco tantos hombres que eran vivos y eran duchos, y en la cruz de cuatro copas se comieron un garrón. Yo nunca fui chucheta de pinta y fulería, y sé lo que es jugarme la suerte a una baraja. Si tengo un metejón, le escapo ese chamullo fulero y confidente de aquellos que se sienten amigos de ocasión. Yo soy de aquellas horas que laten dentro del pecho, de mina seguidora y de hombres bien derechos, tallando tras cartón. Siempre sé tener conducta por más contras que me busquen, aunque muchos se embalurden que soy punto pa' currar, ando chivo con la yunta, porque tengo mi rebusque y me aguanto cualquier copo con las cartas que me dan. No me gusta vivar giles que después se me hacen contra. Acostumbro a escuchar mucho, nunca fui conversador, y aprendí desde purrete que el que nace calavera no se tuerce con la mala, ni tampoco es batidor. Qué tangazo, por favor, qué bueno, energía, qué energía el Torral. Sí, la verdad es que las letras son como muy, muy, muy sociales, en el sentido de la lucha diaria, de no sé, es como bueno, un cántico también de los perdedores, ¿no? De los que sufren y tal, pero en el sentido muy romántico. En esto se acerca un poco también a los cánticos del blues, ¿no? Claro, donde va muy de la mano. Claro. Yo he de decir que hace 5 o 6 años que estuve en Buenos Aires y estuve estuve en el Meliá, en el Hotel Meliá, y me dieron la habitación donde había vivido Evita Perón. Mira, te lo juro. Y bueno, y entonces el cuarto de baño le tienen sin tocar, porque no le quieren arreglar, porque y claro, era el baño. Me imagino que habrán tirado el botón del, habrán tirado la cadena, ¿no? No sé, es que es, no, eso sí. Imagínate, pero ¿viste? Sigue todavía todo ahí. Claro, tal. Bueno, también me gustó porque abajo había un club de jazz justo en el mismo hotel. Bueno, pero ya ves, entré por la puerta grande, ¿no? Luego me fui, estuve 4 días por allí, y luego estuve otros 4 días en Iguazú, en las cataratas, que era donde yo quería llegar, porque soy muy de agua y en cuanto veo una catarata tengo que ir para allá y tal. Y, esa ahí viste, fin, la catarata. Lo que yendo desde la España actual, me dio un poco de pena porque vi una ciudad como en decadencia, ¿no? O igual es mi percepción como español, ¿no? Y como cuando yo he vivido en Madrid también, y me recordaba toda aquella zona donde está este hotel y tal, era como Madrid pero en decadencia, ¿no? Es decir, lo contrario. ¿En qué barrio estaba, te acuerdas? Oye, es en el barrio, en Los Buenos, ¿eh? Sí, porque pues eso te tiene que estar. ¿Cómo se llama así? Será en Recoleta. Recoleta estaba. Recoleta es muy, muy careta, eso, mucho dinero hay ahí, muchísimo dinero. Bueno, yo sé. Yo he ido allí por algo, será. No hay rockeros ahí. Bueno, no lo sé, ¿eh? Bueno, los rockeros también van allí. Si sí, lleváis sí, a los Rolling claro. Stones o a Aerosmith allí, esos que lleváis, pues claro. Seguro que acaban allí, sí, ¿no? No queda otra. ¿Viste? Vale, no queda ahí otra. Está. Entonces, sí, me gustó. Pero la ciudad en sí, porque es como el mundo al revés, ¿no? En los años 50-60... Argentina y Buenos Aires estaban mucho mejor que Madrid y el resto de España. Y ahora no es así. Argentina es una ciudad es un país que sube y baja, ¿viste? Que claro, no, ahí está, por ahora eso mismo te quiero está, decir. Ahora mismo están bajas, dentro de 5 años estarán altas, después están bajas, no sé, es y así una... se vive allá, ¿viste? Sí, sí, es así. Tenemos una forma rara de ser, solamente yo te se entiende claro, en Argentina. Lo que percibe un español cuando va para allá, ¿no? Y dice, bueno, esto, fin, y no sé, lo veo... Es que en esa decadencia que yo veo, creo que el tango es, o sea, canta muy bien a eso. Y siempre el tango intentó transmitir lo que le pasaba al pueblo en ese momento. Eso es. Es la idea, ¿viste? Que no, incluso a un individuo, al cantante, ¿no? Sí, claro. Esa especie de decir, la tristeza de haber sido y no ser. Claro. Me parece que lo dice Carlos Gardel, sí, o algo así, ¿no? Eso también es de Discépolo. Esta me encanta. Y me acuerdo que estuve por la calle Caminito. Y claro, Caminito, ¿no? Es un tango que yo he tocado muchas veces. Es un tango de Carlos Gardel. Claro. Juan de Dios Filiberto hizo la música. Fíjate, o sea que yo como un rockero, al final, hablando ahora contigo, veo que sé mucho de esto. No, y aparte, por ejemplo, el tango Caminito, que sí. Caminito lo asocian al Caminito de la Boca. Sí. Y lo que es la música de Juan de Dios Filiberto, sí, porque él era de la Boca. Ajá. Pero lo que es la letra tiene que ver a un caminito del campo, ¿viste? No tiene nada. Pasa que se mezclaron... No, sí. no es por ese caminito, ¿viste? Ahí pasaban las vías de un tren que llevaban las cosas del puerto para... Bueno, ¿vamos a escuchar un tanguito? Sí, mira, sí. De fondo estamos escuchando La Milonga por Manos Brujas, el grupo que teníamos acá en Gijón. Este se llama Campo Afuera. Vamos a escuchar. Por Manos Brujas. Ya sé que me has olvidado, ya sé que te fuiste lejos, ya sé que con mis consejos no te voy a enderezar. Ya sé que no hay más destino que abrir todas las tranqueras y galopar campo afuera para poder olvidar. Ya ves, me han dejado triste tus ojos engañadores, ya ves, coseché dolores al arar tu soledad. No sé si al verme tan triste tendrás arrepentimientos, no sé, pero lo presiento que al fin me vas a llorar. Palpite tu olvido, cuando vi que estabas ida, quise amarrarme a tu vida como un tiento de ilusión. Y al comprender que eras otra, que no eras mi compañera, busqué rumbear campo afuera para engañar el amor. No quiero alardear de fuerte diciendo que te he olvidado, sé que estarás a mi lado caliente como un rencor. Pero si existe el castigo de recordar lo pasado, ese castigo obligado lo sufriremos los dos. Y aquí escuchamos bueno. Campo Afuera, bueno. Por Manos Brujas. Oye, si eres tú el que cantas... El cantor. Te he de felicitar porque lo haces muy bien. Muchas gracias, muy amable. Muy bien. Y eso sí, la letra me ha hecho mucha gracia, estaba en la línea de lo que acababa yo de afirmar. Es un poco el desengaño amoroso. Sí, más que desengaño... La trampa, la... Bueno, yo veo, por eso dice, coseché dolores... Alarar mi soledad. Es muy buena esa frase, ¿viste? Que el tipo... Bueno, es que sois... Los argentinos sois una... sois unos artistas inventando frases redondas, ¿no? Esa está muy buena. Vamos a escuchar ahora por el mundo, Rivero. Este tango que es un oye, clásico. Oye, espera un momento, que sí, yo me sí. tengo que ir, me despido, diciendo a los que nos están escuchando que yo tengo, mi programa se llama El Tren de la Vida. El Tren de la Vida, El sí, Tren sí. de la Vida, y donde hablo de música y de psicología, porque yo soy psicólogo. En fin, interesante para todo el mundo. Y todo eso. Dinos los días y la hora que se escucha. Pues nada, bueno, sí, es los martes a las de 6 a 8. Los martes a las 6 de la tarde, ahí estamos dando... hablando de todo. Y también os tengo que decir que tengo un libro que está, lo podéis encontrar en algunas librerías, como Toma 3, que es una librería, que es un bar, eso. Y sorpresa, sorpresa, el libro se titula, bueno, lo tenéis en Amazon también, se titula ¿Cómo mejorar tu relación o separarte sin traumas? Opa, o sea, opa. Casi nada, y bueno, es una cosa pequeñita y tal, pero van a ir a hacer cola mucho. Es un manual, tal. Si queréis mejorar vuestra relación, haceros con él, que lo agradeceréis y toda la vida. Y si no queréis mejorar la relación, no, pues entonces también os ayuda en medio libro, es para cómo separarte por eso. Sin traumas. Y bueno, pues así, o sea que aportamos una buena ayuda y lo de siempre, música y psicología, y viva el tango y viva el rock and roll. Exactamente. Un abrazo a todos. Muchas gracias. Que me tengo que ir. Muchas gracias. Y bueno, cuando quieras, ya sabes, acá estamos vale. todos los miércoles. Muy bien. Gracias un abrazo a ti. Grande. Gracias a ti. Amigos uruguayos, para ustedes, lo que nunca grabé: el tango de Grela y Gorrindo, Las 40. Con el pucho de la vida amarrado entre los labios, la mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar, dobló la esquina del barrio y curda ya de recuerdos, como volcando un veneno, esto se lo oyó acusar. Vieja calle de mi barrio donde he dado el primer paso, vuelvo a vos gastado el mazo en inútil barajar. Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos, que se rompió en un abrazo que me diera la verdad. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otros lloran, y si la murga se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para qué, si igual se vive, y además corres el riesgo que te bautice en fin. La vez que quise ser bueno en la cara se me rieron, cuando grité en injusticia la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso. Y aquel el que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañar que si alguna noche borracho me viera pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo malo, aprendí todo lo bueno, sé del beso que se compra, sé del beso que se da, del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga, y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora, y si la morra se ríe uno se debe reír, no pensar ni equivocado para que si igual se vive, y además corres el riesgo que te bautice. Y aquí escuchamos con dedicatoria a los hermanos uruguayos. Amigos uruguayos, para ustedes, lo que nunca grabé: el tango de Grela y Gorrindo, Las 40. Qué hermosura. Lo que nunca grabé, y está grabado este en el 61. Edmundo Rivero, de Grela y Gorrindo, Las 40. 1937 se hizo este hermoso y famoso tango. Ahora vamos a meter, a ver qué buscamos aquí.

escuchamos Los Tuba Tango con el Apache Argentino. Y ahora me acaba de llegar ahí nuestra querida Elena, donde me trajo ese riquísimo bocata que me acabo de bajar. Bueno, la mitad, pues es una bomba, ¿eh? No saben lo que es. Con una Estrella Galicia, fresquita y rica. Por lo que se ve a la distancia, desde los controles de la radio, las hojas secas de los arbolitos que reflejan el otoño, lo que se ve es que el sol ya se fue, así que estará más fresquito. Estamos escuchando desde fondo Farolito de mi barrio, 1926, Julio De Caro. Escuchamos Farolito de mi barrio por la orquesta de Julio De Caro, donde escuchamos esto porque esto está en el 1926 grabado, y Osvaldo Pugliese, que siempre decían todos que era muy decariano, lo volvió a grabar también en 1970. Entonces escuchemos esta versión. Es el violín de De Caro, y ahora escuchemos cómo empieza Pugliese. Años después, la diferencia. Vamos a dejarlo, Osvaldo Pugliese, Farolito de mi barrio. Thank you. acá vimos la otra versión de Farolito de mi barrio, de El Capo, de Osvaldo Pugliese. Que, bueno, normal, ¿no? Los años van dando otro apronte a esta energía. De, obviamente, también la grabación y mil cosas más. Pero bueno, es el mismo tango con diferentes arreglos y muchos años de diferencia, exactamente. Y bueno, ahora que estoy buscando acá para meter algo interesante, quería meter... Vamos a ver qué encuentro acá. Este me gusta, Buglione. Vamos a meter, tenemos que llamar a la diosa, Opérate el trigémino, eso es algo del ojo. Vamos a poner este tango que está tan bonito, que se llama Don Segundo Sombra, de esto de Ricardo Güiraldes, el poeta, el escritor que escribió y habló de Don Segundo Sombra. Y acá está hecho un tango. Vamos con Enrique Minotto y la voz de Antonio Buglione. Escuchamos Don Segundo Sombra, este hermoso tango donde comentan ahí esa historia de aquel gaucho que estaba a las afueras de la ciudad de Buenos Aires, donde comentó en su biografía, un poco así, Ricardo Güiraldes, que lo había conocido un poquito ahí, yendo un poquito para las afueras, y le dedicó en su libro. Allá por la década del 20. Ahora seguimos con Sofía Bozán. ¿Qué querés con ese loro? ¿Qué una revista y no volviste al terminar de la función. Me han contado que te engrupió una banda clana con las cafiras muy pintadas de azulado, blanca y lunga, un trajecito con banana y una estirita sujetando el estofa. Y me has cambiado un gran desgraciado por este cuadrido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de loca. Ya te has armado, ten cuidado y escabullí tu tesoro. Como están fiera, torreta y culera, la vela perrera. Y adiós. Según dicen las personas de buen gusto, este esperpento que tu amor me ha disputado es un barre que a cualquiera le da un susto. Dime lo que hace por la noche descuidar. Y aseguran los que han visto a tu adorada meterle el diente cuando está en el tropezón, que es mejor que convidarla a una morfada, comprarle un traje y un tapado de vino. Y me has cambiado, gran desgraciado, por este escuálido loro. Te has agenciado a un bacalao con un perfil de loca. Ya te has armado, ten cuidado y escabullí tu tesoro. Como están fieras, torrenta y culera, la vela perrera, piedra libre paisa. Y adiós. Y aquí escuchamos ¿Qué querés con ese loro? Sofía Bozán, piedra libre paella. Qué capa. Bueno, voy a comentar un poquito que del 1 al 3 de marzo del 24, el año que viene, María Cubero y Francesco Palmeri van a organizar, ya es que es la quinta vez que lo hacen, creo que es, Tango entre Montañas. Voy a comentar un poquito conciertos, milongas, talleres, convivencia y naturaleza. Del 1 al 3 de marzo en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Ya la semana que viene voy a informar un poquito más de este encuentro que organizan ahí los chicos en Madrid. Y Loca Bohemia va a estar ahí presente. Así que desde Gijón vamos a ir en caravana fijo y a llenar la Sierra de Madrid. A disfrutar el tango ahí en Madrid, que mi ciudad en la que llegué ya hace tantos años. Así que la semana que viene voy a ver si estamos acá con María en directo y ya nos comenta un poquito todo lo que tiene ese festival ahí en Cercedilla, en la Sierra de Madrid. Vamos a poner este tango que está sonando, que está se llama Queriéndote. Tango muy bonito. Bien sé que en esta larga angustia quererte así es navegar sin luz. Queriéndote así como te quiero, tu imagen es perpetua esclavitud. Mas solo sé que amarte es mi veneno y me enveneno igual con este amor. Queriéndote, te canto así. Fuerte tu rumor, solo siento gravedad tu voz, porque sé que así queriéndote solo escucho fuerte tu rumor, solo siento grávida tu voz, porque sé que así queriéndote, solo así tendré yo un sol. Donato Rochetti, Olga Bessi, Queriéndote. Otra vez Donato Rochetti. Donato Rochetti también, con esta orquesta potente y bien acompasada. Antes fue Olga de Gracia en Queriéndote, ahora fue Vencida con Nina Miranda, y ahora estamos escuchando, para rematar, la orquesta de Enrique Santos Discépolo con Tania, su mujer, su cantora ahora mismo y su musa en casi todos sus tangos. Un reproche. Enrique Santos Discépolo y Tania. Thank you. tus ojos yo veía pena que hoy me abruman por tu culpa. Nunca tu maldad creí merecer. Ciego, busco en sombras tu cariño. Vivo la crueldad del que soñaba todas las promesas e ilusiones. Falsa, el tiempo las despintó. Y no podía ser de otra manera la orquesta de Enrique Santos Discépolo con la energía que lo caracterizaba a él. Que Tania, su mujer, su musa, la cantora, que ella llegó de Toledo, creo que en el 26, 27 a Buenos Aires. Se conocieron en una WIT, creo que fue. Y desde ahí fue una relación muy potente. Ellos decían que tenían esta relación libre y abierta. Era una pareja, debería ser una linda historia de amor. Bueno, muchas gracias por estar del otro lado. Como todos los miércoles, el miércoles siguiente, 11 de la mañana, en Radio Gras, 105 punto nada. Y por online nos pueden escuchar en directo en todo el globo. Que tengan una buena semana. Este viernes vuelve la milonga de la frontera de Fernando Namijas en Las Cigarreres. Así que este viernes todos a milonguear. El sábado nos acercamos todos a la milonga de Candás, organizada por Charlie. Y el domingo, como siempre, la milonga más potente con Loca Bohemia en directo. No se lo pierdan. A milonguear acá en Gijón. Y no se olviden, siempre el tango en el corazón.